El encendedor Club Cultural presenta. El encendedor radio. Continuamos en el encendedor radio. Ya estamos con Diego Martínez del otro lado, escritor local y bueno, y muchas otras cosas más que él seguro nos va a ir contando en esta charla que tenemos. ¿Nos escuchás del otro lado, Diego? Buenas tardes. Hola, te escucho muy a lo lejos y muy bajito. ¿Ahora? Ahora te escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos algunos problemas con el volumen. Las buenas noches. Buenas noches, es verdad. ¿Estás en España? Sí, son las 10:30 de la noche. No es tampoco muy tarde. Ah, bien, entonces te cortamos la cena. No, ya estoy con panza llena, corazón contento. Bueno, Diego, quería que nos cuentes un poco tu trayectoria, lo que venís escribiendo últimamente, lo que venís haciendo. Estás en España, me imagino que con todo este asunto de la pandemia debe haber sido un año bastante extraño. Sí, bueno, antes que nada desearte los mejores éxitos con este programa y las gracias por haberme llamado, por darme este espacio y está bueno un programa así. Así que bueno, celebro eso. Muchas gracias. Tenemos ahí un poquito. Estoy sin escuchar, a ver. No sé si se me escucha. Sí, sí, te estamos escuchando bien. Por ahí hay un poquito de delay, decía hoy, entre que hablo y llega al otro lado, ¿no? ¿A mí se me escucha bien? Se escucha perfecto. Bueno, yo porque sigo escuchando un poco bajito, pero bueno, entiendo ahí algunos temas técnicos. Bueno, ahora me estoy dedicando de lleno a lo que yo considero lo que ha sido mi vocación, y hago esta explicación porque la mayoría de la gente que me ha conocido, sobre todo allá en Entre Ríos, me tiene, viste, como la figura del bajista, del que ha formado varias bandas, del Sanjo Rock también, del que ha organizado el Sanjo Rock, así que me tienen siempre, la gente me pregunta por la música y todo eso, pero bueno, cada vez menos, y voy un poco demostrando que lo que siempre quise desde muy niño, que es dedicarme a escribir. Y si bien a partir del año 2012, yo, gracias a la revista El Buen Carril, empiezo a publicar de manera mensual microcuentos, que ha sido, además de una experiencia creativa muy hermosa, también un ejercicio muy espectacular. Pero recién en el 2000, la revista fue del 2012 al 2017, todos los meses, publicación, algo espectacular, genial, y seguro que se extrañará una revista así. Desconozco si hay algo parecido, pero en su momento fue algo muy muy bueno, muy certero, de parte de Adrián Arletas. Y en el año 2013 me voy a Buenos Aires a buscar otros horizontes, y ahí es donde asumo, digamos, esta cuestión de que te decía, de la verdadera vocación, por llamarlo de una manera, y comienzo sobre todo a tomar clases de guión y dramaturgia, y tanto es así que en el 2014, o sea, al año siguiente, estreno mi primera obra de teatro en una sala hermosa del barrio de Almagro. Tu primera obra teatral, la cual se llamaba Mandinga, ¿puede ser? ¿O esa vino después? No, esa, decime. Mandinga es la así como formato de obra teatral, porque luego estuve haciendo unos ciclos de sketch cómicos, pero como formato de obra teatral el Mandinga es la segunda, pero recién este año llegó la segunda. Y bueno, como decía recién, un año difícil por la pandemia. Yo había empezado muy bien el 2020 porque estrenamos en febrero en un festival internacional de nuevas dramaturgias allá en Buenos Aires, yo desde acá, digamos, y con gente de allá de Buenos Aires que estuvo a cargo de la dirección, Yamil Ostrovsky, con su escuela de teatro físico, y el actor es Mauricio González. Sí. Un poco la cuestión de los afroargentinos en la historia de nuestro país. Y bueno, habíamos ganado un premio y pintaba la cosa muy bien para este año. Pero bueno, sin embargo, viene teniendo un lindo recorrido Mandinga en el formato online streaming. Pero bueno, ya queremos que estar en las salas como corresponde. Desde luego, es distinto el acercamiento al público. ¿Cómo te sentís trabajando desde lo virtual? Y yo el cómodo, yo bastante cómodo. Agradezco estar viviendo esta época, digamos, en lo que lo internet y toda esta cuestión, esta charla misma que tengo con vos, se hace posible, ¿viste? Porque bueno, a mí me gusta siempre moverme, estar, digamos, de un lado. Una separación total. Yo sabía que el vínculo con Entre Ríos y el vínculo que también hice con Buenos Aires no se iba a perder gracias a esto. Así que para mí es una cosa muy hermosa, la cuestión virtual, la cuestión de estas herramientas. Sí, se logra mayor cercanía, desde luego. Pero bueno, la cercanía no solamente nos la da la tecnología, ¿no?, sino también tener presente en los recuerdos, en la memoria, toda la trayectoria que uno ha hecho. Al respecto, me llamaba la atención el último cuento que estás presentando y que justamente retrata un poco nuestra zona geográfica. Sí. Yo digo que extrañar, vos sabés que me pasa con que extrañar cuestiones geográficas, no, o los amigos y familia, obviamente que eso todos los días se extraña, pero la cuestión geográfica, echo mucho de menos, bueno, lo que fue Buenos Aires. Yo viví ahí los últimos 4 años, pero eso se debe que Entre Ríos como que vive en mí, viste, yo nací ahí, el río Uruguay es parte mía de mi alma, digamos, como seguramente nos pasará a todo lo que hemos nacido y nos hemos criado ahí en el río Uruguay. Es una cosa mágica ese río. Yo cuando cuento lo que es el río Uruguay, acá se quedan locos, porque para que se hagan una idea, acá le llaman río a un arroyito, sin querer ser despectivo, pero bueno, esa es la realidad. Y cuando les cuento que el río Uruguay tiene isla, y se quedan, no les entra en la cabeza, digamos, les tengo que hablar como si fuera algo del que lo relacionen con el río Nilo y esas cosas, ¿no? Y bueno, y te decía, eso vive en mí y bueno, sale de un lado a otro, salió en ese cuento Huir. Huir, que bueno, es un relato largo que está a la venta como ebook. ¿Dónde lo podemos conseguir? Sí, en la Argentina recomiendo Google Libros, buscar ahí en el buscador. Si entran a Google Play, por ejemplo, desde cualquier dispositivo, sea computadora o teléfono celular o tablet, se puede descargar y leer automáticamente. Es el más fácil, digamos, y además también está en Amazon, pero Amazon lo vende a dólar, a precio dólar. En Google te lo pasa automáticamente pesos argentinos, y si no, bueno, yo tengo un blog personal que es diegodamianmartinez.blog/narrativa. Van a encontrar ahí también toda la info del cuento ese. Está a menos de un dólar igual, a menos de un euro. No sé cómo está el cambio, eso Google lo va haciendo automáticamente. No, desde luego. Pero bueno, es una inversión que lo vale, no solamente por el texto, sino para brindar apoyo a nuestros escritores locales. Bueno, gracias. Te quería consultar sobre esta historia, este relato, las influencias que tienes. Lo estuve hojeando y es muy cinematográfico. ¿De dónde viene esto? ¿Del cine? ¿De tu carrera como guionista? Sí, yo creo que mi formación como guionista está influyendo de manera grata, porque yo lo considero satisfactorio para mí, ¿no? En la parte narrativa, en la parte literaria. Es igual todo un trabajo, ¿no? De separar. Desde luego. Escribir tú para otro y tener en cuenta que en la literatura uno tiene más libertades que en un guión cinematográfico. En la literatura uno puede tratar temas de conflicto psicológico mucho mejor que en el cine, ¿no? En el cine es mucho más trabajoso. Claro, es otro tipo de formato, lo visual con la escritura. Me ha hecho acordar un poco este cuento Huir a Luciano Lamberti. No sé si lo conoces, lo has leído. No lo sigo, digamos. Ah. Me lo apunto. Sí, es un escritor cordobés actual también que bueno, siempre está rescatando. Ajá. Su lugar de residencia y bueno, tiene ahí como todo ese trasfondo de misterio dando vueltas, que bueno, en Huir también aparece esto. Es una historia, ¿qué podríamos decir? ¿De suspenso? Claro, yo lo primero lo tenía como, bueno, terror, luego thriller, luego misterio, pero hablando con mi amiga, que es la que una amiga que Yamina, se llama Yamina Sergio, que aprovecho de darle las gracias, con la que trabajo las obras literarias, digamos, me hace toda una devolución, y aparte una mina que sabe mucho, me dice, esto es realismo mágico. Entonces, claro, ahí surge todo un tema también de debate, que es el realismo mágico, etcétera, etcétera, pero en realidad es un entorno realista, ¿no? El que yo trato de crear, totalmente identificable, ¿no? Estamos hablando de un lugar muy concreto, de una cultura muy concreta, que de repente es interrumpida por un suceso mágico o terror o demás. También, para que me entienda el otro oyente, yo tengo una concepción un poco tal vez más amplia que la académica con respecto al realismo mágico. Para mí, muchas de las obras de Stephen King es los meto en esa categoría, porque uno, si lee a Stephen King, lee un entorno, empieza a leer con un entorno, un contexto totalmente reconocible, ¿no? Una familia, o unos amigos, o un barrio, algo que es muy palpable, y que luego poco a poco lo fantástico se va sumergiendo, digamos. Entonces, o sea, quería explicar también un poco el concepto que tengo yo de realismo mágico, que es un poco más amplio que el académico, tal vez. Claro, y aparte, por ahí alguien escucha Huir, es un cuento de realismo mágico, y va al texto y se encuentra con que nada que ver con García Márquez, ni Alejo Carpentier, ni nada que uno defina. Claro. A mí me gusta mucho Rulfo, por ejemplo, Juan Rulfo, que tiene ese halo un poco más de misterio y no tan 100 años de soledad. Claro. Bueno, y Huir tiene algo de Pedro Páramo también, con esas soledades que siente el personaje, una extrañeza dando vueltas. Bueno, eso es un halago que me estás haciendo, pero como nadie me lo ha hecho, que me queda obviamente muy grande, pero puede ser, no lo sé, o no sé si es lo que intento, porque no hay nada más feo que intentar ser otro escritor o copiarlo a otro, ¿viste? Eso no va. Pero sí que Rulfo y Pedro Páramo es un gran referente para mí. Sobre todo también en la forma que escribe y tal. No sé si algún día llegaré a esa sencillez que ha tenido de escribir esa obra maestra. Pero bueno, es algo, alguien y una obra que admiro y que vuelvo muy seguido. Tal cual. Quería consultarte también sobre los próximos proyectos. Bueno, Huir va a ser parte de un libro de relatos. ¿Esto va a ser así? Claro, ¿está en el tintero? Ahora mismo estoy trabajando con el resto de los cuentos. Un poco la necesidad de haber publicado Huir tenía que ver también con este año, ya que, como te decía, venía con Mandinga a tope, con proyectos acá en España también que recién ahora están empezando a salir a la luz. Bueno, todo se había parado, ¿no? Como a todo el mundo. De repente, todo se paró. Y entonces tenía esta necesidad de sobre todo, no de sentarme, porque esto siempre uno lo puede hacer, ¿no? Sentarse a escribir. El mundo se puede estar cayéndose a la mierda y uno puede estar igualmente en su lugarcito escribiendo. Pero más que nada me refiero a la necesidad de contactar con el otro, en este caso con los lectores. Estaba esa cosa, digamos, ahí muy estancada, y dije yo quiero sacar aunque sea un cuento, a ver cómo va, y ya luego que se esperen al resto. Y bueno, lo tomaron, la mayoría lo tomó bien, lo vienen tomando bien, y ahora, bueno, el compromiso de terminar un libro, que es el resto de los cuentos, que bueno, no todos van a estar situados en la provincia de Entre Ríos. ¿Sería tu segundo libro, puede ser, si mal no recuerdo? Sí, tengo uno del primero, digamos, así de manera totalmente artesanal. Que es de poesías, y el segundo también, de cuentos, pero de cuentos totalmente surrealista, muy, muy al estilo Cortázar, por ejemplo, en su época surrealista. Mi formación en guión tuvo mucho también que ver con la cuestión del desarrollo de los personajes, de la atmósfera, de también mucho conocimiento sobre los conflictos, el trabajo de los clímax, y con la dramaturgia me gusta trabajar mucho el tema de los diálogos. Entonces en los cuentos también me gusta que la parte de diálogo no sea un diálogo porque sí, sino también que den información y que sumen también a la atmósfera que uno quiere crear. Tal cual. Consideraría casi como el primer libro, pero es verdad que tengo los otros. Los trabajos previos, claro, sí, me acordaba de aquellas reuniones en la FLIA y en las ferias independientes. Exactamente. Qué hermosa la FLIA. Me acuerdo que una vez nos encontramos cuando se hizo acá en Colón la experiencia. Buenos recuerdos. Ajá. Ahí en la plaza, ¿qué fue? ¿En la Washington? Bueno, no me acuerdo, pero fue en una plaza. En la plaza Washington, así es. Y bueno, la verdad que ahora bueno, se realizan varias ferias, no únicamente literarias, pero bueno, es como que se ha abierto un poco el público. Bueno, en este año justamente no, pero tengo expectativas de que vaya creciendo, claro, ¿no? Sí, ojalá que sí. Sí, a mí me da esa sensación de que hay espacios, digamos, cada vez más en comparación a aquella época, que también lo sabía, pero uno siempre tiene el deseo de más. Desde luego, sí. Antes había que moverse más, ahora por ahí uno se encuentra con más gente que tiene estos intereses de la escritura, del arte. La verdad que no sé si tiene algo que ver todo este asunto del encierro, que como que nos ha movido a otro tipo de expresiones. Sí, está esta cuestión que te decía, de que bueno, que Mandinga estuvo por haciéndose en formato online. En realidad estuvo de gira el video que de ese mismo festival, participando en otros festivales que se hizo de manera virtual. Y hay toda una discusión si esto es si es teatro o no es teatro. Yo lo digo totalmente sin tapujos, es teatro grabado, o sea, es una grabación de una función, pero no, eso no es teatro. Luego hay otros que sí que hacen teatro transmitido a través de una cámara, pero que la gente lo está viendo mientras se hace en vivo la propia función. Eso ya se acerca un poco más al teatro propiamente dicho. ¿En qué plataforma podemos ver Mandinga? Y ahora está por unos días también en el blog, pero simplemente tienen que entrar a diegodamianmartinez.blog y la primera entrada que les va a aparecer es una entrada que escribí sobre por qué escribí Mandinga, por qué sentí que es una obra que debía ser escrita y que debe ser vista, ¿no? Es un tema, digamos, que para mí todavía merece mucho debate, mucha discusión en nuestra Argentina, que ha sufrido de sus fundaciones un blanqueamiento tremendo hasta el día de hoy. Basta con ver lo sucedido con los jugadores de la selección de rugby. Uh-huh. No sé si estás al tanto con esas opiniones totalmente racistas y xenófobas, para darte cuenta que es un debate todavía muy, muy, muy presente, más presente de lo que nos podemos imaginar la cuestión afro en nuestro país. ¿Fue una obra que tuvo mucha investigación previa al momento de ser escrita? Sí, sí, sí. Si bien algunas cosas por la superficie yo ya las sabía o las venía, digamos, enterándome de acuerdo a mi formación periodística o cuestiones así, o propia curiosidad, pero al hacer luego ya una profundización en la investigación para esta obra en sí, las cosas que estuve leyendo te dejan la piel de gallina, y las cosas que pasan todavía al día de hoy también. En el año 2000, a ver, porque tampoco hay que irse muy lejos, pero en el año 2002, si no me equivoco, detienen en Ezeiza, agente policial argentina, detienen a una mujer argentina afrodescendiente porque en el pasaporte de ella decían que era, o sea, lo que era, ¿no?, argentina, y la detuvieron porque los agentes decían que no podía ser que sea negra y argentina. Terrible. Y estuvo 6 horas detenida. O sea, y estamos hablando del 2000, creo que es 2002, si no me equivoco. No, terrible, sin palabras. La verdad que de ese caso no estaba enterado, pero sí, desde luego que es una cuestión preocupante y a tratar cuanto antes, ¿no? El tema de la segregación racial, sí, la discriminación. Sí, sí, muy, muy fuerte, y creo que tenemos que, es hora de dejarnos de hacernos los boludos como argentinos, de asumir que sí, que hay un racismo estructural en nuestro país desde el nacimiento como Estado, y es hora de decir que sí, que lo hay, porque no hay manera sino de que esto se termine. Uh-huh. Más que empezar a reconocerlo. Y bueno, si ven Mandinga, no es una clase de historia igual la obra, pero van a ver a dos personajes, gracias a la gran actuación de Mauricio. Van a ver a Mandinga, propiamente dicho, que reúne un poco a los esclavos negros en una sola figura, y luego lo van a ver también a Matías, que es como el presente, que tiene que dar explicaciones todavía, que él es argentino. Y el actor es, bueno, también lo recomiendo por la puesta en escena de lo físico, un trabajo físico que ha hecho el director Jamil Ostrovsky, y bueno, y el trabajo del actor. También lo recomiendo por eso. Desde luego, recomendable por la estética, por el contenido, por la crítica también. La verdad que, bueno, si alguien lo quiere ver, entonces diegodamianmartinez.blog, dijimos. Así es, así es. Bueno, Diego, quería agradecerte este ratito de charla. No sé si querías agregar algo más. No, otra vez gracias, y nada, luego ya me contarás vos por privado. Yo mañana ya estamos en contacto, y nada, ponerme un poco al tanto de también de lo tuyo y de un poco de qué hay de nuevo ahí en la literatura local. que a mí siempre me gusta. A mí algo que me gustaba de la Flia, por ejemplo, es recorrer y llevarte grandes sorpresas, digamos, de escritores vivos de tu edad o más chicos o un pelín más grande, pero vivos, ¿no? Esa literatura viva de la tierra se extraña también. Así que bueno, ya me contarás. Ya estaremos en contacto, Diego, entonces. Sí, la verdad que tenemos varias cosas para charlar y ponernos al día. Celebro habernos reencontrado, bueno, con la excusa de este programa de radio. Vamos a escuchar ahora un relato tuyo. Dale. ¿Quieres hacer alguna introducción, una presentación sobre lo que vamos a escuchar? Bueno, es un fragmento de Weir, que también lo pueden descargar gratis en mi blog, en diegodamianmartinez.blog/narrativa. Además de estar los enlaces para su compra, está también la posibilidad de descargar el fragmento de manera gratis en PDF, para tener ahí una muestra, digamos. Uh-huh. Y lo que van a escuchar es un fragmento de ese fragmento. Y bueno, está escrito en primera persona, así que van a escuchar mi voz, pero es la voz del personaje de protagónico, y una charla que tiene con un viejo amigo de su padre, y termina, digamos, un poco anticipando muy poquito lo que se le viene, aunque ni el lector, ni el oyente en este momento, ni el propio protagonista todavía lo sabe. Perfecto, muchas gracias, Diego. Entonces vamos a escuchar este fragmento de Huir, y luego continuamos un ratito más en El Encendedor Radio. Provincia de Entre Ríos, la ansiedad de querer llegar se esfumó automáticamente. Recordé las veces que viajaba de Buenos Aires a casa y viceversa. Un trayecto repetido en mi época de estudiante universitario en la capital del país. Me hubiera gustado ver los dos ríos que se aprecian desde los puentes de Zárate Brazo Largo, últimas ramificaciones del Paraná antes de su culminación en el Río de la Plata. Pero el trajín de bajar y subir de una variedad de transportes desde que partí de mi casa en París me agotó de tal manera que me dormí apenas empezamos a circular por la Panamericana. «Seba, ¿sos vos?», me despertó mi nuevo compañero de asiento al subir en una de las últimas paradas. No lo reconocí al instante. «Soy Pedro. Qué sorpresa encontrarte acá». Se trataba de un amigo de mi papá de toda la vida. «Pedro, ¿cómo andás?». Qué bueno que nos tocó viajar juntos, así me pones al día. Se supone que vos me pondrías al tanto a mí, hace bastante que no veo a Ernesto ni al resto de tu familia. No sabía nada, ¿me perdí de algo? Tu madre seguro que no te cuenta para no causarte preocupaciones. Puede ser, después mi hermano se ofende conmigo y me dice que vivo en una nube de pedo. ¿Justo vos en una nube? No, ni ahí. Tener los pies bien puestos sobre la tierra. Por eso no te deben contar. Bueno, lo tendré que hacer yo. Te contaré hasta donde sé, aunque después Lidia se enoje conmigo. No te preocupes. Después de todo, tengo derecho a saber de mi viejo, ¿no? Tengo el mate acá en el bolso. ¿Lo preparo y te voy contando? Dale, por supuesto. Mira, tu papá sigue igual. Por eso me distancié. Además, me mudé a Concepción del Uruguay y ahora solamente estoy viajando a ver a mis nietos. Interrumpe la charla para cebar y continúa. Tu papá sigue viviendo solo en la casa del campo. Tomaba los medicamentos, pero nunca vi avances. Al contrario, yo iba a visitarlo y nunca salió una palabra de su boca. Se limitaba a recibirme con algo para picar y listo. Era un gesto de buen recibimiento. Nos sentábamos en el patio debajo del parral. Yo le contaba cosas sin importancia, tales como las noticias del día o cosas de mi familia, bautismo de mis nietos o trabajos nuevos de mis hijos. Trataba de despertarle algún sentimiento, algo, ya sea de felicidad o rechazo. Pero nada lo inmutaba. Permanecía con la misma cara y los ojos hacia la nada. Es como que el tiempo se detuvo en él y su espacio se redujo a los límites del terreno. Volví a cebar y me alcanzaba el mate. Tu hermano le llevaba una caja de alimentos y de limpieza una vez a la semana. Iba y la dejaba en la entrada. Ese era su único contacto con él. Vos sabés que entre tu hermano y Ernesto las cosas no siempre funcionaron bien. pero dejó de ir. Notó que tu papá no estaba llevando las cajas adentro. Se empezó a alimentar de la huerta y de los animales de la granja. En ese punto del relato dejé de escucharlo. Por la ventanilla un hecho captó toda mi atención. Le toqué la rodilla para que vea lo mismo que estaba viendo yo. Un par de gurises llevando un pez muy extraño. Dado que el autobús iba a paso de hombre, pude apreciar gran parte del espectáculo. Era notoria la expresión de deslumbramiento en el rostro de los transeúntes que se acercaban al pescado. No era para menos. La misma expresividad estaba también en mi cara. El Encendedor Club Cultural presenta El Encendedor Radio.